Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. ¿Cómo está la calor? Ay, que Dios nos ayude. Esto parece, es una broma, no hay que decir, ¿cierto? Pero parece como una práctica para el infierno, hermano. Hace harta calor de llama. Líbrenos del Señor y que nos vayamos todos para el cielo. Amén. Bueno, algunos quieren eso, otros no. Que Dios nos bendiga, hijo. Amén. Bueno, la palabra del Señor, ¿no es cierto? Como sabemos que hay hermanos que están conectados también a través del Facebook, ¿no es cierto? Están conectados ahí. La hemos leído en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 27, hermano. Nos habla hoy día el Señor acerca del sometimiento. Sometidos los unos a los otros. Ay, Jesús bendito, dirá alguien por ahí. Ya nos va a hablar del sometimiento. Bueno, que Dios nos dé su gracia, porque a veces, ¿no es cierto?, nos cae bien hablar de la obediencia, el sometimiento y tantas cosas que comprenden esta palabra. Sometimiento. Mire, le voy a contar algo. Uno va al hospital y se pone la ventanilla. ¿Qué le pasó? Y uno le empieza a mentir. Ah, que me duele la cabeza, que me duele los huesos, que, un montón de cuestiones. Es mentira. Eso se llama sometimiento, pero no es lo mismo. Esto es sometimiento. ¿Me entiende? Eso no es lo mismo, aquí no se vaya a equivocar. Y me ha creído usted que esta palabra me la dio el Señor en un sueño, hermano, no sé. Y este chiste que le acabo de contar me lo dio el Señor en un sueño. Me levanté en la mañana y dije, ¿cómo sometimiento, Señor? Sí. Qué bueno, bendito el Señor. Mire qué bueno el Señor. Era un sueño en la mañana, me lo dio el Señor. Es que no he tenido tiempo de ver nada porque he tenido alto trabajo. De la iglesia, hijo querido, las nuevas responsabilidades que el Señor nos da nos agotan también. Y como Dios es misericordioso y Él es el que alimenta a la iglesia, amén. Él nos da la palabra. Amén. Vamos a hablar de esta palabra. Las que más corcovean aquí van a ser las hermanas. Señor, Dios va a saber por qué. Porque el sometimiento quiere decir una obediencia voluntaria, ponerse debajo de la autoridad del otro. ¿Me entiende? Aquí habla del sometimiento, hermano, y cuando decimos, no, pero es que el hombre es la cabeza de la mujer, ay, ahí salta la hermana, pero cómo, señor, yo también tengo, no cierto, pensamiento, cómo me voy a someter. Pero vamos a verlo de la otra forma, porque antes, no cierto, se obligaba, no cierto, que la mujer tiene que someterse al marido. Es que el marido anda en la montura y la mujer anda atrás. Suena feo, hermano, ¿me entiendes? Pero es mejor hablarlo de esta manera, mire. Hablando de las cabezas, dice de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿No es cierto? Amén. Al mismo tiempo, el apóstol Pablo le enseñaba a los corintios que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, debe haber un sometimiento. El hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre. Pero alguien podrá preguntar, pero mi pastor, ¿eso quiere decir que la mujer es inferior al hombre y por eso se somete? No, no es necesariamente inferior, porque si leemos acerca de esto en la carta a los corintios, dice de que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. O sea, Cristo se somete voluntariamente al Padre. Y dígame usted, ¿el Hijo es inferior al Padre? No, porque son, ¿no es cierto?, tres personas y un solo Dios. ¿Me entiende? No hay uno que sea inferior al otro, sino que es un solo Dios. Entonces, como es un solo Dios, Cristo, como la segunda persona, se somete en forma voluntaria, teniendo la misma sustancia, el mismo poder y la misma virtud que su Padre. Entonces, ahí podemos entender que hablar de sometimiento es por causa del orden que Dios establece. No es que sea más inferior, no es que no tenga más poder, no, no, no, nada que ver. Entonces, cuando hablo de sometimiento, se habla de ponerse voluntariamente en obediencia a la autoridad de otra persona. Bien, tenemos que decir, ¿no es cierto?, que el sometimiento empieza en el jardín del Edén, ¿no es cierto? Ahí cuando Dios hace dormir al hombre, ¿no es cierto?, que había formado, y le hace una operación, ¿no es cierto?, la primera cirugía ahí, y le saca una costilla, ¿no es cierto?, y le dice Dios al hombre, mira, ahí tenés tu costilla, vosotros hoy día decimos, ah, esta es mi costilla. y le da una costilla y la mujer, ¿no es cierto?, se convierte en la varona, porque es, ¿no es cierto?, carne de la carne del varón, sangre de la sangre. Y hoy día, ¿no es cierto?, le decimos varona, le decimos mujer. Pero significa de que son una sola carne, ¿se da cuenta? Y dice que nadie jamás en la vida aborreció a su propia carne. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mujeres, sométanse a sus maridos, y al marido le dice, no te hagas el leso, tienes que amar a tu esposa. Ah, y ahí esa parte no se explica nunca, no se enseña, pero es así. Cuando hay, ¿no es cierto?, una armonía en el matrimonio, ¿me entiendes? Hablando primero de esto, dice de que la mujer se somete al marido en forma voluntaria porque se siente amada, porque se siente querida, protegida y guardada por el marido que está amando a su mujer. ¿Me entiendes? Ah, entonces el marido no es un bruto que anda, ¿no es cierto?, con un palo aquí en el hombro y pesca a la mujer de las mechas y la racha, ¿sí? No, puede ser la prehistoria, no es aquí en la iglesia, ¿no? Yo no he visto ninguno, ¿no es cierto? Usted no ha visto a su pastor, ¿no es cierto?, que pesca a la pastora y la racha por el pelo por el suelo y desbarre. No puede ser, no puede ser, al contrario, ¿no es cierto? Hablando acerca de la unidad familiar, los hijos tienen que ver cómo, ¿no es cierto?, se aman sus padres, cómo se aman, ¿no es cierto?, la cabeza familiar ahí, ¿no es cierto?, cómo es la armonía, la conversación, el respeto, ¿no es cierto?, las risas, que lo que más deben de ver los hijos, los nietos, risas en el hogar. ¿Me entiendes? No, es que ahora soy evangélico, tengo que andar serio. No sé, ¿de dónde sacaron esa doctrina? ¿Me entiendes? Fíjese que hay un escritor contemporáneo del tiempo de Jesús, pero no porque lo haya visto el Señor, sino que uno que nació 5 años después de la muerte del Señor, Flavio Josefo, y otro es Lentulo. Dos escritores fenomenales, ¿no es cierto?, que usted los puede encontrar por internet o puede comprar los libros, si quiere. Y uno de ellos, Lentulo, tanto Flavio Josefo como Lentulo hablan del Señor, pero Lentulo habla de lo que él vio. Dice de que a menudo se ha aparecido por aquí, ¿no es cierto?, un personaje, un hombre. Y dice de que todos le llaman el Mesías y el Dios en la tierra. Y más de eso dice de que es un personaje, ¿no es cierto?, muy singular, que todo el mundo ama, ¿me entiendes? Habla de las características físicas, pero cuando habla de la parte de carácter, dice de que casi siempre llora, pero a menudo sonríe. Ah, entonces no era grave el Señor. No, pues no era grave, ¿cómo iba a ser grave si una persona como todos nosotros? Así que era afable, era amoroso, ¿no es cierto? Incluso hasta con los niños. Por eso que nosotros, si vamos a someternos al Señor y vamos a imitar al Señor, no podemos andar con la cara grave, sino contento, hermano. Alegre, ¿me entiendes? No podemos, ¿no es cierto?, andar parco ahí, ¿no es cierto? No, soy una autoridad de la iglesia. No sé de dónde salió esa doctrina, no es así, hijo. Cuando se habla de la iglesia, vamos a entender la parte de la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, el sometimiento, todos debemos de someternos, dice, sometidos los unos a los otros, pero en el temor del Señor. ¿Qué significa? Significa que cada uno de nosotros tiene que respetar la autoridad que está por delante. ¿Me entiende? El pastor, la pastora son las autoridades y usted tiene que respetarlo, pero no solamente respetarlo, también obedecerle y creerlo, pues. Si nosotros no somos tiranos, ¿no es cierto? No somos personas que lo vayamos a llevar a usted a un mal camino, ni tampoco, ¿no es cierto?, los vamos a someter a hacer cosas que no se deben hacer, sino que siempre andamos buscando la bendición del hermano, que pueda caminar tranquilo y con gozo. Pero la autoridad, hermano querido, no se impone. Yo no puedo estar aquí gritando, ¿no es cierto?, gritando para que usted crea y vea de que yo soy la autoridad y tienen que obedecer y tienen que someterse. No, no es así. La autoridad, ¿no es cierto?, la da Cristo a el pastor y la pastora, y los demás lo ven. Y por eso se someten, porque ven una autoridad. No tengo yo razón de gritar, no tengo yo razón, ¿no es cierto?, de mandarlo enérgicamente, ¿no es cierto?, y hágame esto y hágame esto. No, tiene que ser, ¿no es cierto?, con cariño y con respeto. Todo lo que hagamos entre nosotros, con cariño y con respeto. De eso se trata el sometimiento. ¿Me entiendes? entiende? Yo, porque soy, ¿no es cierto?, el pastor, no puedo maltratarlo a usted. No puedo decirle con palabras, a lo mejor, hiriente, mira, ándate para allá. Y no, y tratarlo mal, ¿no es cierto?, y decirle cosas feas. No puedo. No se puede. No es así el evangélico. Todos tenemos que tratarnos, dice, como la reina de oro. Yo trato a mis hermanos como yo quiero que me traten a mí también. ¿Me entiende? No puedo ser, ¿no es cierto?, parco, ni ser frío, ¿no es cierto?, ni como se dice siempre en la iglesia, que es feo que se diga, pero pasa. Que a veces, ¿no es cierto?, como que lo miro feo, pero dice lo masco, dice, pero no lo trago. Eso no debiera ser en la iglesia. No debiera de existir eso en un corazón donde muera Cristo, hermano. Al contrario, debiéramos todos nosotros de ser personas que nos amamos. Ahora, lo trágico y lamentable es que el mismo Señor Jesucristo tuvo que lidiar, ¿no es cierto?, con estos porfiados, como Pedro, ¿no es cierto?, como Juan, como Santiago, que andaban peleando delante del Señor. Yo me muero de vergüenza, hermano. Imagínense que me vea el Señor peleando. No morimos de vergüenza cuando el pastor no ve un renuncio. ¿Cuánto más al Señor, hermano? Y ahí andaba Pedro, ¿no es cierto?, peleando y marcando terreno. Le faltaba puro levantar la pierna como el perro. No puede ser, hermano. ¿Ah? No, pero es que me llama a mí el Señor. A mí me... ¿Cómo se le ocurre? Bueno, pero es que los apóstoles eran personas como todos nosotros. Por eso es que debemos entender que esto es así. Pero para esto son estas reuniones y para esto Dios nos da esta palabra. Para que vayamos entendiendo cómo tenemos que ser en el caminar. Porque a veces se nos olvida, hermano. Se nos olvida, ¿no es cierto?, que tenemos que tratarnos con respeto. Se nos olvida que en el someterse, ¿no es cierto?, también no tenemos que actuar como el señor de la creencia, ¿verdad? Ah, la vio mi pastor. ¿Qué es? Si usted también lo vio, ¿para qué se pone? Me viene a juzgar a mí. Bueno, por lo que me han contado, amigo. Ay, se pone como el señor de la creencia, se pone así. No es así de esa manera, hijo. Cuando usted sea honrado en un cargo, tiene que considerar a sus hermanos. Porque el día de mañana, a ese que usted está mandando, Dios lo va a poner por encima suyo. ¿Me entiende? Y va a querer que él lo trate a usted como usted lo trató. Así es este asunto. Así es el evangelio. ¿Cuántas veces yo estuve por debajo de los hermanos, ¿no es cierto?, que me mandaban, y después se daba vuelta la tortilla y estaba encima de ellos? Y con todo el respeto y con todo el amor y con todo el cariño, hermano, como siempre, no podemos ser cambiantes. Es una verdad que a veces, ¿no es cierto?, tenemos problemas, ¿no es cierto?, y nos pisan el callo y saltamos como a la rana, pero no puede ser siempre. Una vez a las 500 que yo vea eso, pero no siempre y a cada rato, hermano, ¿me entiende? Debemos de ser amorosos unos con otros, hermano. Y es lo más lindo del evangelio. Que nos tratemos con amor, con cariño, que seamos considerados. Eso es el sometimiento. En cuanto a la obediencia es importante, hermano querido. Es importante la obediencia. Cuando su pastora le manden a hacer algo, le pidan algo, usted obedezca. Porque seguramente, ¿no es cierto?, usted no va a entender en el momento lo que Dios está haciendo, pero con el tiempo lo va a entender. Hay veces que pasan años en que uno recién entiende algo que pasó en el pasado. ¿Me entiende? Pero son cosas que pasan. Por ejemplo, mire, una vez, alguien tiene cosas de ejemplos de cosas que no se deben hacer. Yo no he visto en el evangelio recién llegado allí. ¿Cuánto llevaría? A lo mejor, a ver, llevaría 5, 6, 7... Sí, lleva como 5 o 6 meses, no, 7 meses lleva más o menos. Cuando me tocó trabajar en la catedral, en mantención, justamente trabajé con el hermano Alberto Cariaga, que nuestro pastor, ¿no es cierto?, era el encargado de mantención allá, y con el hermano Luis Gómez, también trabajamos juntos, con el hermano Sommer, y yo, éramos los tres que estábamos trabajando ahí en mantención. No teníamos ni idea de pegar un clavo, hermano, nada. Pero fíjese que Dios usó a los que no sabían pegar un clavo, a los que no sabían tomar un serrucho, para hacer toda la mantención. Y cuando fuimos honrados, hermano querido, yo tenía el problema de que, claro, muchachos, ¿no es cierto?, que venía llegando de la calle, tenía muchos amigos, pero tenía mis problemas, ¿no es cierto?, de mis problemas de personalidad, era muy complicada mi vida, pero con los amigos me sentía, ¿no es cierto?, como estar, ¿no es cierto?, en mi casa. Entonces, tenía un cierto problema de ociosidad, ¿no es cierto? No sé si usted entiende eso, que cuando uno empieza a hacer cosas que son malas, pero no porque quiera hacer malo, sino que es de una costumbre. ¿Ah? Pesca, por ejemplo, como los niños, pesca, ¿no es cierto?, en el asiento ahí, y empieza con la uñita, y empieza, y lo pela. Ay, se peló, y lo pesca, después lo manda y empieza a tirarlo para pelarlo más. Son cosas que pasan, eso es ociosidad, ¿me entiende? Es ser ocioso porque debemos de enseñar, ¿no es cierto?, que esas cosas no se deben hacer. Pero claro, imagínense, yo un muchacho de 16 años, y estaba tonteando, ¿no es cierto?, ahí en un mesón en la catedral, cuando viene otro hermano y me dice, hermano, eso no se hace, me dice, esas son cosas de ociosos, usted ya un hombre grande, dijo, no puede ser, hermano, y me retó bien retado, hermano. Ay, dije yo, parece que comió león de desayuno en la mañana, y estaba más enojado, pero a mí me dejó, ¿no es cierto?, medio marcando ocupado, porque yo nunca había visto un hermano en la iglesia ser pesado, ¿no es cierto?, y tratar de esa forma. Entonces, cuando estaba, ¿no es cierto?, el hermano Cariaga, ¿no es cierto?, el valor Oscar, le dijo, no, pues no puede ser así este con el hermano, más encima que él es nuevo, así que tiene que tratarlo bien. Imagínese con quien hubiera estado, yo hubiera quedado con la bala pasada, y claro, uno se va y se somete en forma voluntaria, trabaja para el Señor, pero el trato es lo que puede matar, ¿no es cierto?, un espíritu. Puede matar, ¿no es cierto?, la buena voluntad a la persona. O sea que en el sometimiento siempre tiene que haber un buen trato, hijo. Siempre. ¿Me entiende? Considerando a los hermanos. No es bueno que andemos con tiranteses y diciéndonos cosas o idioteces, ¿no es cierto? No, no. Con mayor razón si estamos en comunidad, hermano. Bendito es el Señor. Cuando Dios le honra a usted, siempre sea considerado. ¿Me entiende? Por ejemplo, habían veces en que en la catedral, ¿no es cierto?, cuando estaba en el cuerpo de jóvenes, honraban, ¿no es cierto?, al hermano predicador dentro de un grupo de aseo, por ejemplo. Entonces, el hermano que estaba a cargo del aseo y que no tenía ningún cargo, con mucho respeto, ¿me entiendes?, se dirigía al hermano que era del cuerpo electivo o era predicador, porque entendía de que aunque estaba dentro del grupo del aseo y él mandaba, él tenía un cargo superior. Así que no podía pasarlo a llevar, sino que con mucho respeto no le podía llamar la atención ni nada, porque era superior. Eso hay que entenderlo también, hermano. Y cuántas veces yo no lo vi y le decían, pero hermano, es que usted es predicador y cómo se somete. Y los hermanos con humildad, porque eso es importante dentro del sometimiento, dicen, no, hermano, si Dios me honra, yo me someto y hago lo que usted me manda. Y decía el hermano que estaba encargado, que muchas veces me tocó a mí. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Con todo el temor, hermano. ¿Me entienden? Así debe de ser. Si, por ejemplo, así, miren, no está, los hermanos encargados de mantención. De repente vamos un día sábado a trabajar de vuelta a los quién. El que está a cargo, ¿no es cierto?, el hermano Juan Luis Pincheira. Pero el hermano es muy respetuoso. Y sabe, ¿no es cierto?, de que yo soy el pastor y yo me someto a él y lo que él manda yo lo hago y lo digo. O sea, lo que él dice yo lo hago y hagamos esto, ¿no? Amén, digo yo, y hagamos esto. Pero él es respetuoso. No se pasa para la montura, ¿me entiende?, abandoneando al pastor y llamándole la atención. No, porque sabe que el pastor tiene mayor autoridad. ¿Se da cuenta? Esas son cosas que tenemos que considerar. Tenemos que considerar. No, ¿no es cierto?, porque la pastora se someta. No porque o el hermano oficial se someta a ciertos cargos, debemos pasarlos a llevar. No, no. Sino que tenemos que respetarnos unos a otros. Recuerde que el día de mañana le va a tocar a usted. Y si usted no ha sido, ¿no es cierto?, no ha sido obediente con el hermano predicador, no ha sido obediente con el hermano oficial, no ha sido obediente con su pastor, el día de mañana va a querer que lo respeten y que lo obedezcan, y nadie le va a hacer caso porque nunca lo practicó. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que también entender la mecánica de todo esto, cómo es que debemos trabajar en la obra del Señor. Por lo demás, cuando nosotros hacemos algo por la obra de Dios, lo hacemos con gozo y con alegría porque lo hacemos para el Señor. ¿Me entiendes? Y así debe de ser. Cuando venimos a hacer un aseo, por ejemplo, debemos de venir con gozo y con alegría porque no le estamos haciendo el aseo al pastor ni a los hermanos, sino que al Señor. ¿Me entiendes? Nos sometemos con gozo y con alegría con humildad, que es lo más importante. Cuando hay humildad en el corazón del cristiano, no le cuesta nada, ¿no es cierto?, someterse. Dice amén al tiro y hace lo que le están mandando. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto temor en su corazón. Y qué lindo eso, ¿no es cierto? Como hay temor, hay humildad, hay respeto y se somete. Fíjese de que la palabra de Dios dice de que Dios resiste al soberbio, al que es orgulloso. Aquel que no quiere, ¿no es cierto?, someterse porque no, porque yo, porque se siente superior. A lo mejor vale menos que un paquete de cabritas, pero su orgullo, ¿no es cierto?, hace de que tenga un concepto mayor de sí mismo y dice, no, pero es que yo. Y no. La humildad es al contrario, se somete, se siente menos que la nada, y se mire que humilde, menos que la nada. Ay, Jesús bendito. Y nos pasa, hermano, nos pasa. Nunca usted, hijo querido, pierda eso tan lindo que es un carácter humilde. Pues cuando usted sea así y cuide eso, usted se va a someter y Dios se va a agradar de esto. Dios se agrada de esto. Cuando Dios ve que somos medio alzados, tiene que empezar a trabajar ahí, ¿no es cierto?, para ir quitando poco a poco eso, ¿no es cierto?, para que vaya desapareciendo. Porque no le agrada a Dios, porque el que se alza, ¿no es cierto?, con soberbia, es como mirarnos de hombro a hombro con Dios. Y por eso que Dios lo resiste, no le gusta. No, dice Dios, este es, pero tengo que agachar el moño. Y lo hace Dios, hermano. Yo conversaba estos días, no sé cuándo fue, ayer parece. Qué lamentable, hermano, imagínense. A todo les puede pasar que un país, ¿no es cierto?, que un país le vaya mal en la vida y por malas actitudes de los gobernantes o malos consejos y decisiones de los gobernantes, un país vaya de mal en peor y al final tenga que salir la gente de su país, ¿no es cierto?, a vagar por otro país, como le pasó, ¿no es cierto?, a estos hermanos venezolanos. Fíjese que hemos tenido venezolanos y qué lindo han sido, ¿no es cierto?, el paso de los hermanos venezolanos. Pero un venezolano que no sea cristiano, ¡ay, Jesús, líbrame, Señor! ¡Qué terrible! Porque tiene un orgullo, pero allá arriba. ¿Sabe por qué? Porque acostumbrados a vivir bien. Petróleo, ¿no es cierto?, en su país. Y fíjese que Venezuela tiene más petróleo que cualquier otro país del mundo, ¿no?, más que Arabia Saudita, y actualmente Arabia Saudita abastece de combustible a todo el mundo. Pero Venezuela tiene más petróleo y producto de que nunca le hicieron mantención, ¿no es cierto?, a todas esas máquinas que tienen ahí, ahora el petróleo no lo pueden sacar porque no tienen el dinero para hacer la mantención de las máquinas. ¿Qué le parece? Entonces, como no hay plata, ¿no es cierto?, y como algunos se la están... Bueno, hoy día se puede decir, ¿no es cierto?, en Facebook, porque hoy día hay una nueva política. Así que yo puedo decir de que como se la están robando, no me van a cortar el vídeo porque digo esto. Como se la están robando, ¿no es cierto?, algunos ahí tienen que salir a vagar a otros países porque ya no alcanzan el dinero para comer. La inflación es muy elevada y la platita no alcanza. Entonces uno piensa y uno dice, bueno, con eso que les está pasando... Es para que esta gente, al salir de su país, se vuelva humilde. Ah, llegue a otro lugar con humildad y vaya, ¿no es cierto?, y se ponga a disposición y el orgullo muera y se pongan humildes. No es así. Llegan a un país a adueñarse del país, por mano de este. ¡Qué terrible, hermano! Quieren adueñarse de un país cuando llegan ahí y quieren echar a los dueños. Eso quiere decir que el orgullo es tan fuerte... ¿Qué es lo que va a tener que hacer Dios para que esa gente vuelva en sí y deje de ser soberbio, hermano? Porque está bien. Si tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo nosotros. Si supiéramos que somos el único país del mundo que tenemos conductor eléctrico como el cobre, ¿me entiendes? Oiga, seríamos un país soberbio. Pero Dios nos aplasta y nos va aplastando a poquito para que no seamos soberbios. Fíjense que, hablando de esto mismo que estoy diciendo, en Israel aparecieron las minas de grafeno. El grafeno, para que usted sepa, es un metal negro y que es un conductor de electricidad igual que el cobre. Es más barato que el cobre y es más fácil de usar y de manipular. Si Israel quisiera hoy día, ¿no es cierto?, empezar a trabajar el grafeno y venderla a todo el mundo, el conductor eléctrico, le aseguro que por lo barato se cambian todos los circuitos en todo el mundo y el cobre pasa a caer, ¿no es cierto?, a precios irrisorios y hasta ahí queda el sueldo de Chile. Por la misericordia, yo seguimos vendiendo cobre, hermano. Imagínense, por la misericordia, yo seguimos vendiendo cobre. Por la misericordia, yo seguimos recibiendo platita. Pero si Chile fuera un país orgulloso y soberbio, le aseguro que eso pasaría. Dios lo haría. Por amor a la soberbia de algunos, para que se baje, ¿no es cierto?, esta leche, porque cuando la leche está hirviendo y está ahí arriba, ¡ay, Jesús bendito! Déjala embarrar, hermano. Así pasa con el orgullo. Deja todo manchado por todas partes. Y después, ¿qué cuesta limpiarse? Usted no limpia el tiro, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces la humildad, miren, llegamos a esta parte ahora, la humildad, ¿no es cierto?, es importante, el someterse en forma voluntaria es importante, el obedecer en forma voluntaria es importante para Dios, porque significa de que una iglesia puede trabajar y moverse de la mejor manera y Dios puede usar a esa iglesia. Porque hay sometimiento, porque hay humildad, porque hay, ¿no es cierto?, lo que Dios necesita. Orden en la iglesia. Cuando la iglesia está desordenada, Dios no puede hacer ni una cosa. Dios no puede hacer nada, hermano. Pero cuando hay obediencia y sometimiento, cuando podemos, ¿no es cierto?, decir, hermano, mira, necesito que haga esto en el nombre del Señor. Amén. Dice, va, contento y gozoso. Y quiero terminar con esto. Fíjese que antiguamente la doctrina era muy distinta a la nuestra hoy día. Hoy día, ¿no es cierto?, pedimos las cosas por favor, ¿no es cierto?, y le decimos, mira, haga esto y esto otro, por favor, ¿se puede hacerlo? Y más encima le preguntamos y le damos la opción, ¿puede hacerlo o no puede? Ah, no, no puedo, mira, esto, ya, listo, vamos, y se busca de otra forma. Pero la doctrina antiguamente, cuando empezamos, hermano, uy, era insoportable, hermano, porque el hermano tenía que estar dispuesto a obedecer en todo momento. Hermano, hay que hacer tal cosa en el nombre del Señor. Amén, decían. Y tampoco decían, ¿no es cierto?, ¿quién puede ir? No. Decían, necesitamos voluntarios. Y todos se pararon. Todos tenían que pararse, todos eran voluntarios. Así que el que estaba adelante disponía de quién iba a mandar a hacer el trabajo. Como le contaba hace unos días atrás. Hay que ir, ¿no es cierto?, al hospital El Salvador. ¿Ah? Hay que ir a visitar. Y hermano, tanto, van en el nombre del Señor. Amén. A veces sin plata en los bolsillos, había que irse a visitar a unos enfermos al hospital del Salvador. Desde la catedral al hospital del Salvador, sin plata en los bolsillos, hermano. Algunos decidían irse a pie caminando. No almorzaban por llegar al hospital. Y después de estar en el hospital, estar en el punto y después de visitar, se volvían a la catedral sin almuerzo. Y como no tenían plata, tampoco tenían para once. Pero obedecían y llegaban a la catedral. Llenos de gozo por haber obedecido, por haber ido a visitar a los enfermos. Y viera usted cómo se manifestaba Dios en las visitas, hermano. Porque había obediencia y Dios sabía que no había ni uno en los bolsillos. Por el solo hecho de obedecer, Dios se agradaba de eso. A mí me pasó muchas veces. Después uno estaba allá, ¿no es cierto? Y se manifestaba el Señor en la reunión, gozoso, alegre. Y después de que terminara la reunión había que irse para la casa. ¿Y cómo nos vamos para la casa si no hay ni un peso en los bolsillos? Entonces, tenía dos opciones. O hacía dedo o se iba a pie. Da vergüenza hacer dedo, hermano. Da vergüenza. Pero hice tantas veces dedo y me resultaba. ¿Sabe por qué? Porque había que ser liberacho nomás. Uno se iba a la parte de atrás, ¿no es cierto? No a la puerta de adelante, sino que a la puerta de atrás. Y miraba al espejo, y cuando en adelante el chofer miraba al espejo, donde hacía, ya, ese aquí uno solía. Así ninguno que estaba arriba sabía que uno estaba pidiendo que lo llevara, porque uno estaba justo en la puerta de atrás. Ya, sí. Y uno se subía y se sentaba ahí. Listo. Ah, pero había que tener que arreparlo, bueno. No era fácil, porque después de eso, ¿no es cierto?, haber caminado para el hospital y haber vuelto a caminar, imagínense irse caminando para la casa. Dos vueltas, hermano. Y me quedaba lejos. Bendito el Señor. ¿Pero por qué lo hacíamos? Por el solo hecho de obedecer al Señor. Por agradar al Señor. Nos sometíamos y nos poníamos como voluntarios. Amén, Señor. y hacíamos todos los trabajos. Imagínense, había veces que ir al punto de predicación cuando no nos mandaban al hospital, había que ir al punto de predicación a la quinta normal. Eso quiere decir que si me demoraba de la casa a la catedral 2 horas, de allá, ¿no es cierto?, a la quinta media hora más. Caminando. ¿Ah? Ay, Jesús bendito, pero vi la gloria del Señor y esos días fueron los días más extraordinarios de mi vida, porque uno va a hacer las cosas para el Señor con gozo, con alegría, sin decir ni una cosa, sin chistar nada, obedeciendo al Señor. La iglesia debe tener en cuenta algo, que si quiere llegar al cielo, debe de someterse a lo que dicen sus pastores. Y así lo mismo decirlo, porque el hermano a veces corcovea, es un poco golpeado. El que está más arriba, como sus pastores, tiene, ¿no es cierto?, más clara la película, porque lo están viendo a usted. Porque Dios le está revelando y le está mostrando. Pero el hermano que está más abajo no alcanza a verlo. Entonces el pastor, la pastora le dicen algo, le dan un consejo, sabiendo lo que le va a hacer bien, y a veces el hermano corcovea, no quiere hacerlo. Bajo su responsabilidad a veces le pasan cosas porque no quiere obedecer al hermano. Hermano, mire esto y esto otro aquí y allá. O hermana, esto y esto otro. Así mi pastor, pero no lo hace. O el viejo truco. Va a pedir un consejo, pero por el solo hecho de escucharlo nomás. ¿Ah? A ver si es lo mismo que yo pienso. Y si no es, hago lo que yo quiero. Le va a veces como el forro, pero lo oculta, no lo dice, porque sabe que por desobediencia le fue mal. Pero lo dice. Los pastores ya saben que cómo le va a ir. Bendito el Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted, hijo. Quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso que Dios nos está mostrando en la casa, nos está mostrando en sueños. Nos llama por teléfono, hermano, y Dios toma al pastor, a la pastora, le da el consejo justo. Y cuando lo hace, oiga, después está gozoso, alegre, contento, porque Dios sabía. Los pastores no tienen ni idea, pero Dios sabía. Por eso que es bueno someterse. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos bendiga. Hasta aquí nomás lo vamos a dejar, hijo. Para el Señor, honra y gloria para siempre.